en 15 minutos en compañía de Jesús sacramental. No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que me ames con fervor. Háblame, pues, aquí, sencillamente, como hablarías a tu madre, a tu hermano. ¿Necesitas hacerme, en favor de alguien, una súplica cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y amigos. Dime enseguida qué quisieras que hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender a las necesidades ajenas. Háblame así con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos una palabra de amigo, palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón. Y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón especialmente ama. Y para ti, ¿no necesitas alguna gracia? Hazme, si quieres, una como lista de tus necesidades y ven, léela en mi presencia. Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad y al regalo, que eres tal vez egoísta, inconstante, negligente. Y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que haces para quitar de ti tales miserias. No te avergüences, pobre alma. Hay en el cielo tantos justos, tantos santos de primer orden que tuvieron esos mismos defectos, pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos. Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, éxito feliz en tus trabajos, en tus negocios, en tus estudios. Todo esto puedo darte y lo doy, y deseo que me lo pidas en cuanto no se oponga, antes favorezca y ayude a tu santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? Si supieras los deseos que tengo de favorecerte, ¿traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, por tu amigo, por tu superior? ¿Qué desearías hacer por ellos? ¿Y por mí? ¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas mucho y que viven quizás olvidados de mí? Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención, qué anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para conseguirlo. Dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisieras que me interese algo en tu favor? Hijo mío, soy dueño de los corazones y dulcemente los llevo sin perjuicio de su libertad a donde me place. ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha despreciado? Acércate a mi corazón, que tiene bálsamo eficaz para curar todas esas heridas del tuyo. Dame cuenta de todo, y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y en pago recibirás mi consoladora bendición. ¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías que no por ser infundadas dejan de ser desgarradoras? Échate en brazos de mi providencia. Contigo estoy, aquí, a tu lado me tienes. Todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo. ¿Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien y ahora, olvidadas, se alejan de ti sin que las hayas dado el menor motivo? Ruega por ellas, y yo las volveré a tu lado si no han de ser obstáculo a tu santificación. ¿Y no tienes tal vez alegría alguna que comunicarme? ¿Por qué no me haces partícipe de ella a fuer de buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón. Quizás has tenido agradables sorpresas. Quizás has visto disipados negros recelos. Quizás has recibido faustas noticias, alguna carta o muestra de cariño. Has vencido alguna dificultad o salido de algún lance apurado. Obra mía es todo esto, y yo te lo he proporcionado. ¿Por qué no has de manifestarme por ello tu gratitud y decirme sencillamente como un hijo a su padre: gracias, padre mío, gracias? El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque al bienhechor le gusta verse correspondido. ¿Tampoco tienes promesa alguna para hacerme? Leo, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña fácilmente, a Dios no. Háblame, pues, con toda sinceridad. ¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? ¿De privarte de aquel objeto que te dañó? ¿De no leer más aquel libro que exaltó tu imaginación? ¿De no tratar más aquella persona que turbó la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable, condescendiente con aquella otra persona a quien por haberme faltado has mirado hasta hoy como enemiga? Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, al taller, a la familia, al estudio. Pero no olvides los 15 minutos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos en la soledad del santuario. Guarda en cuanto puedas silencio, modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. Ama a mi madre, que lo es también tuya, la Virgen Santísima, y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a mi servicio. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios y nuevos consuelos. Estación al Santísimo Sacramento. 1. Benignísimo Jesús, agradecido a vuestros beneficios y en particular al de la Sagrada Eucaristía, vengo a visitaros en amorosa prisión donde enterrasteis vuestra inmensidad para solicitar más vivamente nuestra devoción. Al llegar a vuestra soberana presencia, os pido ante todo el perdón de mis pecados e imploro después vuestra bendición. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 2. Benignísimo Jesús, no tengo bastante con vuestro perdón, pues necesito vuestro amor. Quiero acercarme a vuestra sagrada persona para sentir el suave calor que comunicáis al alma devota del Santísimo Sacramento del altar. Encerrad mi espíritu con vos en la prisión del sagrario para que de esta manera disfrute siempre de vuestra compañía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 3. Benignísimo Jesús, no tengo bastante con amaros, necesito más y deseo imitaros. Por mí fuisteis crucificado, hacedme pues lugar en vuestra cruz y concededme la gracia de que sepa sobrellevar dignamente las aflicciones de la vida por amor a vos. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 4. Benignísimo Jesús, la devoción de vuestro sacramento es como un vino delicioso y fuerte que sostiene la vida del alma. Haced pues que aborrezca los placeres que envenenan y matan la vida del alma. Haced que sean continuas mis acciones de gracias por el gran beneficio de la Eucaristía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 5. Benignísimo Jesús, fuerza de los débiles, consuelo de los tristes y reposo de los fatigados, que llamáis amorosamente a todos los que andan por el camino de la vida. Oigo vuestra voz y vengo al sagrario a buscar compañía en el desierto espiritual de este mundo. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 6. Benignísimo Jesús, os ruego finalmente por las intenciones del Papa, por la exaltación de la fe católica, por la paz y concordia entre los pueblos, por la extirpación de las herejías, la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Manera breve de hacer la estación al Santísimo. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como un pobre ante un rey. Dadme, Señor, la limosna de vuestra divina gracia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como un siervo ante su Señor. Dadme el sustento de vuestro cuerpo y libradme de mi gran miseria. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como un enfermo ante el médico. Sanad, Señor, las heridas de mi alma. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como un discípulo ante su maestro. Enseñadme, Señor, a practicar vuestra divina voluntad. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como un hijo ante su padre. No me privéis, Señor, de la herencia paterna, que es la patria celestial. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Heme aquí, buen Jesús, en vuestra presencia, como una oveja ante su pastor. Guardad, Señor, el rebaño de vuestra santa iglesia y atended benignamente las intenciones de nuestro santo Padre. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Oración para la visita al Santísimo Sacramento. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estáis de noche y de día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, amando y recibiendo a cuantos vienen a visitaros. Creo que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os adoro desde el abismo de mi nada y os doy gracias por todas las mercedes que me habéis hecho y especialmente por haberos dado vos mismo en este sacramento y por haberme concedido como abogada a vuestra Santísima Madre y haberme llamado a visitaros en esta iglesia. Adoro ahora a vuestro Santísimo Corazón y deseo adorarle por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para resarciros de todas las injurias que recibís de vuestros enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adoraros con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estáis sacramentados, con menos culto y más abandono. Me pesa de haberos ofendido tantas veces a vuestra divina bondad en mi vida pasada. Propongo con vuestra gracia no ofenderos más en adelante, y ahora, por más miserable que sea, me consagro enteramente a vos, renuncio a mi voluntad y os la entrego por completo con mis afectos, deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante quiero y os pido vuestro santo amor, la perseverancia final y el perfecto cumplimiento de vuestra santísima voluntad. Os recomiendo las almas del purgatorio, especialmente las más devotas del Santísimo Sacramento y de María Santísima. Os recomiendo también todos los pobres pecadores. Finalmente, amadísimo Salvador, uno todos mis afectos y deseos a los de vuestro corazón amorosísimo, y así unidos los ofrezco a vuestro eterno Padre, y le suplico en nombre vuestro que por vuestro amor los acepte y escuche. Amén. Acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo sobre todas las cosas y quisiera teneros en mi alma. Ya que ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieseis venido, os abrazo y me uno del todo a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Jesús mío, mi bien, mi dulce amor. Inflamad mi corazón para que arda siempre enteramente por vos. Amén. Actos de adoración y acción de gracias delante del Santísimo Sacramento. Yo os adoro, eterno Padre, y os doy gracias por vuestro amor infinito, por el cual, para redimirme, os habéis dignado enviar a vuestro unigénito Hijo, convertido él mismo en alimento de mi alma. Os ofrezco todos los actos de adoración y de acción de gracias que os hacen los ángeles y los santos en el cielo y las almas justas en la tierra. Os alabo, os amo, os agradezco con todas las alabanzas, todo el amor y todas las acciones de gracias con que os alaba, os ama y os da gracias vuestro Hijo, y os ruego que hagáis que Él sea de todos conocido, amado y honrado, que se le den gracias y que sea dignamente recibido en este divinísimo sacramento del altar. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Yo os adoro, eterno Hijo, y os doy gracias por el amor infinito por el cual os habéis encarnado por mí. Habéis nacido en un establo, habéis sido criado en un taller, habéis podido padecer también hambre, sed, frío, calor, penas, trabajos, desprecios, persecuciones, azotes, espinas, clavos y muerte en el durísimo madero de la cruz. Os doy gracias con toda la iglesia militante y triunfante Por la infinita caridad con que habéis instituido el santísimo sacramento del altar para alimento de mi alma. Os adoro en todas las hostias consagradas del mundo y os doy gracias aun por aquellos que no os conocen y no son agradecidos. Quisiera poder dar la vida para hacer que de todos que hayáis conocido, amado y honrado en este sacramento de amor, y para impedir las irreverencias que se cometen y los sacrilegios que se hacen. Os amo, Jesús mío, y deseo amaros y recibiros con el amor, con la pureza y con los afectos de vuestra Santísima Madre. Amabilísimo esposo de mi alma, cuando vengáis a mí sacramentado, producir aquellos efectos para los cuales habéis venido y hacer que muera antes que os reciba indignamente. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Yo os adoro, eterno Espíritu, y os doy gracias por el amor infinito con que habéis obrado el inefable misterio de la Encarnación y por la infinita caridad con la cual habéis formado en la sangre purísima de María Virgen el cuerpo sacratísimo de Jesús, que sacramentado es el alimento de mi alma. Os ruego que iluminéis mi mente y purifiquéis mi corazón y el de todos los hombres para que conozcan ese gran beneficio del amor y lo reciban dignamente en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús, sacado del libro El Devoto del Sagrado Corazón de Jesús, escrito por un padre jesuita en 1893. Padre eterno, yo hago intención de ofrecerte a cada latido de mi corazón todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo. También te ofrezco todas las misas que se hayan celebrado o se vayan a celebrar en toda la historia de la humanidad. Y también todos los méritos de la Santísima Virgen y de los apóstoles, de los santos y de los mártires, las virtudes de los cristianos y las oraciones de toda la Iglesia. En una palabra, todas las obras meritorias que se hayan practicado o se vayan a practicar en la historia de la Iglesia. Todo esto te lo ofrezco para implorarte ayuda a los pecadores para que se conviertan y a los cristianos para que se santifiquen, y también en alivio de las almas del purgatorio, en especial las más abandonadas. En favor de ellas, hago intención de ganar todas las indulgencias que me sea posible. Quiero agradecerte en mi nombre y en nombre de todos los hombres de la historia de la humanidad todas las gracias que nos has concedido y nos piensas conceder, ya sean conocidas o desconocidas de nosotros. Especialmente quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí y quiero hacer de mi vida un acto de continua adoración, alabanza, agradecimiento y amor a ti. De este modo, quiero reparar todo el tiempo que he perdido hasta ahora y tributarte en adelante toda la gloria que me sea posible. Amén. Durante su viaje a Tierra Santa, en Constantinopla se exponía a la veneración del pueblo todos los viernes en la iglesia de Blaterna. Así lo afirma Roberto de Clarí, natural de Picardía, cronista de la Cuarta Cruzada. En el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague, titulado Conquista de Constantinopla, 92, folio 50. Cuando el saqueo de Constantinopla en 1204, un jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se apoderó de ella y se la trajo a Occidente. Poco después, el 20 de mayo de 1453, Constantinopla cayó en manos de Mohamed II. Los musulmanes destruyeron todo rastro de cristianismo. Entonces hubiera desaparecido la Sábana Santa si los cruzados no se la hubieran traído a Europa. La Sábana Santa aparece en Besanzón en 1206 y permanece allí siglo y medio, como consta en el manuscrito 826 de la Biblioteca de Besanzón. En 1353 pasó a Liré a manos de Godofredo de Charny, en cuya familia se había extinguido el apellido de la Roche. En Liré permaneció unos 50 años, hasta 1418, como consta en un memorial de la Iglesia Colegiata de Liré que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, en la colección de Caen. La última propietaria de la familia Charny de esta reliquia fue la condesa Margarita, que se la regaló a la piadosa duquesa Ana de Lusignano, esposa del duque Ludovico de Saboya, en 1452. Los duques de Saboya encargaron una urna de plata para conservarla y construyeron la Santa Capilla para albergarla dignamente en Saint-Denis, capital de Saboya. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, se declaró un incendio en la sacristía de la Santa Capilla que no destruyó la Sábana Santa gracias a estar encerrada en una urna de plata. Pero si no destruida, sí quedó deteriorada, dejando unas huellas inconfundibles en el sagrado lienzo. Más tarde, en 1578, Manuel Filiberto de Saboya la hizo trasladar a Turín, nueva capital de Saboya, para cortar el viaje que hacía a pie San Carlos Borromeo, cardenal de Milán, para venerar la sagrada reliquia. Capilla de Guarín. En 1694, la Sábana Santa se instala en la capilla que construyó Guarini por encargo del duque de Saboya, Carlos Manuel II, donde se conserva hasta hoy. En 1898, con ocasión del matrimonio del futuro rey Víctor Manuel III con la princesa Elena, se hizo una ostensión de la Sábana Santa y el abogado italiano Segundo Pia la fotografió por primera vez en la historia. El 23 de noviembre de 1973 se hace la primera manifestación televisiva y acceso a los científicos. En el verano de 1978, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la reliquia a Turín, se hace una ostensión que dura mes y medio y es visitada por más de 3 millones de personas. El 18 de marzo de 1983 muere en Ginebra el desterrado rey de Italia, Humberto II de Saboya, y cede al Vaticano la Sábana Santa, que pertenecía a la Casa de Saboya desde 1452. De cómo estaba doblada la Sábana Santa cuando el incendio de Chambéry. En el momento del incendio, la sábana estaba conservada en una urna de plata doblada en 48 pequeños cuadrados. Estudiando pacientemente las quemaduras, el padre Tonelli ha reconstruido las fases de los sucesivos pliegues y la posición que tenía en la urna de plata. Pliegues longitudinales 1, 2 y 3, 4. Pliegues transversales 5, 6 y 7, 8, A, D y B, C. En la figura de abajo muestra la sábana doblada y colocada en la urna de plata. Cuando el incendio de Chambéry, parte de la plata recalentada de la urna se fundió y gotas de plata fundida atravesaron la sábana santa doblada haciendo un orificio según la señal R. Al desdoblarla aparecieron 16 orificios triangulares que, como se observa en la figura superior, fueron cubiertos con tela de lino blanco por las religiosas clarisas de Chambéry. Tejido de la Sábana Santa amplificado fotográficamente. La Sábana Santa presenta un tejido de lino muy bien conservado a pesar de los años y azares sufridos. No es de extrañar tan larga conservación, pues según los entendidos en la materia, el lino tiene una duración casi ilimitada, con tal de que se mantenga en ambiente seco. En el Museo del Louvre de París se conservan telas semejantes que tienen 3.000 años de antigüedad y conservan todavía esa aspereza de superficie propia de un tejido nuevo. En las excavaciones de Erbenhausen, en Suiza, se han encontrado lienzos de lino que datan 3.000 años antes de nuestra era y ostentan un diseño en la textura muy parecido al de la sábana santa. Lo mismo se diga de las excavaciones de Palmira en Oriente Medio y Antinoe en Egipto, donde se han encontrado lienzos fúnebres de estructura y grandeza semejantes a los de la sábana santa. Uno de los científicos que habló en el Congreso de Turín fue el criminólogo suizo Max Frey, director del laboratorio técnico de la policía suiza. Vamos a dedicar este rato a hablar del apostolado de la oración. El título de esta conferencia podría ser: ¿qué es el apostolado de la oración? El apostolado de la oración es una asociación internacional excepcional. Excepcional porque tiene más de 100 años de vida. Pocas asociaciones realmente tienen más de 100 años de vida. Segundo, tiene más de 30 millones de socios en el mundo. Tercero, todos los papas de estos 100 años han escrito documentos recomendando a la gente la pertenencia a la apostolado de la oración o la devoción al corazón de Jesús, que es la base del apostolado de la oración. En mi libro Para Salvarte, de hecho, de 30 conferencias, donde publico todas mis conferencias, he puesto algunos textos de todos estos papas para que veamos el cariño, el mimo con que todos los papas han tratado el apostolado de la fe. Ya León XIII, el Annus Sacrum, decía: es la espiritualidad más segura y provechosa. Pío XI, un Miserentísimo Redentor, decía: es el resumen de la religión y la norma más perfecta de vida cristiana. Pío XII, en Audiencia Sacra, dice: es el mejor modo de practicar el cristianismo. Pablo VI, en Investigarius Vinicius, dice: es la auténtica espiritualidad que exige nuestro tiempo. El Concilio Vaticano II dice: es el modo más eficaz para lograr una renovación espiritual. San Pablo II dice en Valencia que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el mejor medio de llegar a la santidad. Hoy los papas enormes elogios hacia el apostolado de la oración y el sagrado. Voy a hacer un poco de historia. En 1844, un padre jesuita llamado Padre Gottlieb era padre espiritual del escolasticado de los jesuitas en Bau, en Francia, donde estaban los estudiantes jesuitas que se preparan para el sacerdocio y están allí estudiando filosofía y teología. Y aquellos jóvenes jesuitas tenían enormes ansias apostólicas. Estaban deseando empezar su vida apostólica. Pero claro, si se dedicaban al apostolado y no estudiaban filosofía y teología, después tenían malos apóstoles. Mi padre Rotelé, en una plática que les dio el día de San Francisco Javier, el 3 de diciembre del año 1844, les dijo en la plática: mirad, vosotros podéis ayudar más a las misiones con vuestra oración que con vuestra predicación. Y aquella idea, aquellos jesuitas estudiantes, con aquella ansia apostólica, Me cayó muy bien. Se entusiasmaron con la idea de ayudar a las misiones por medio de la oración y fundaron una congregación que se llamó el Apostolado de la Oración para ayudar a las misiones por medio de la oración. Pasaron los años y el padre Ramírez, que aquel 3 de diciembre del año 1844 era joven estudiante, después, cuando era sacerdote, en 1860, reestructuró el Apostolado de la Oración, que era una congregación solo para jesuitas, y amplió el Apostolado de la Oración para los ciudadanos y para todas las personas que quisieran ayudar a las misiones con su oración. Y así comienza el Apostolado de la Oración. Pero pasan los años. Como digo, el Apostolado de la Oración nace en Francia. Después se extiende a España y a Italia, hasta, pero no en Francia. Pasan los años y los franceses opinan: Francia, país de misión. El cristianismo en Francia había decaído tanto que Francia necesitaba una nueva evangelización. Francia, país de misión. Hoy no solo hay que misionar en África y en Asia, hay que misionar en Francia, porque se convierten en campos de misión la familia, la enseñanza, el trabajo, las diversiones, los medios de comunicación. Hay que evangelizarlo todo, porque todo se ha paralizado. Francia, país de misión. Y hoy decimos en España: España, país de misión. Tenemos que evangelizarlo todo. Ser que todo se paraliza. Nos invade el paganismo. Y tenemos que evangelizarlo todo. Es más, es curioso que España, que llevó la fe a América, hoy vienen los americanos a ayudarnos a evangelizar España. Yo he hablado en Salamanca, en una casa de formación, de jóvenes mexicanos, y vienen a España a ayudar al clero español a evangelizar España. Y lo mismo que con mexicanos, con otros argentinos, chilenos, montones de sudamericanos, que vienen a España a ayudar al clero español a evangelizar España. Por lo tanto, España, país de misión, que en un tiempo exportamos la fe, llevamos la fe a América, hoy necesitamos que nos ayuden para evangelizar a esta España descristianizada. Pero el apostolado de oración que empezó para ayudar a las misiones, hoy ya no se reduce en las necesidades de las misiones. Y hoy abarca misiones universales. Seguimos por el mundo entero. Por las intenciones del Papa, por las intenciones de la Iglesia, por las intenciones de España, por las intenciones de nuestra diócesis, por las intenciones de nuestra parroquia, por las intenciones de nuestro grupo, de nuestra familia. En las reuniones que tenemos una vez al año, los delegados diocesanos de la Apostolado de Oración siempre nos insisten en que hagamos propaganda en las intenciones del apostolado, no como esas intenciones universales que vienen en la hojita que la señala el Papa, son las intenciones para la Iglesia Universal. No. Bajamos a lo particular, a nuestra diócesis, a nuestra parroquia, a nuestro grupo, a nuestra familia, a todos. Incorporamos todas las intenciones que tengamos en el corazón a nuestro apostolado de oración. Y esta oración de petición la reforzamos con nuestras obras. El apostolado de oración es el secreto de transformar la vida en oración. Nosotros podemos dedicar 4 horas diarias a hacer oración, ni 2 horas diarias, ni 1 hora diaria a lo mejor, o media hora, o 1/4 hora. A lo mejor no podemos dedicar largo rato a hacer oración. que nosotros podemos convertir nuestro trabajo en oración. ¿Y cómo se convierte el trabajo en oración? Por el ofrecimiento de obras. Yo ofrezco mis obras a Dios y transformo mis obras en oración. Esto es el ofrecimiento de obras de la postura de oración. Hacemos la oración que podamos, después bien. Pero aunque no puedes dedicar largos ratos a la oración, transformo toda mi vida en oración. Por medio del ofrecimiento de obras. Obras hechas en gracia de Dios. Obras hechas en gracia de Dios. Porque hay una idea muy bonita que yo la pongo en mi libro para salvarte, porque es muy consoladora. Para nosotros, que somos personas corrientes, es enormemente consolador pensar que nuestro trabajo sencillo, humilde, normal, insignificante, hecho en gracia de Dios, vale más que la conferencia de más altura científica dada por un premio Nobel que solo lo entienden media docena de personas en el mundo, y ese hombre no está en gracia de Dios. Barrer un pasillo, hacer una cama, arreglar un pinchazo, soldar una tubería, la cosa más elemental, esa en gracia de Dios, vale más que la conferencia de más altura científica dado por un premio Nobel, aunque solo lo entienden media docena de personas del mundo. ¿Por qué? Porque esta conferencia fenomenal, de enorme altura científica, que quede en el plano humano. Si este hombre no está en gracia de Dios, es una obra humana, de mucha altura científica, pero humana. No se eleva del plano humano. Pero lo que yo hago en gracia de Dios, lo elevo a un plano sobrenatural. Y entonces mi obra en gracia de Dios, aunque sea tan sencilla como barrer, frenar o clavar un clavo, una cosa sencillísima, pero darlo en gracia de Dios, lo ofrezco a Dios y este trabajo lo convierto en oración. Lo elevo a un plano sobrenatural. Y esto es, como veis, es enormemente consolador para nosotros. Pues, ¿cuál es el secreto del apostolado de la oración? Aprovechar toda la vida sobrenaturalmente, convirtiendo a la oración. Y ustedes, lo que se sufre en el mundo, lo que se sufre en el mundo, dolores, disgustos, problemas, ¿cuánto se sufre en el mundo? La mayoría de ese sufrimiento se desperdicia. Se desperdicia. Energía perdida. Como una luz encendida innecesariamente o un grifo mal cerrado. Estoy desperdiciando agua. Estoy gastando luz innecesariamente. Lo malo es que una luz encendida indebidamente o un grifo mal cerrado desperdicio energía material. Pero si no aprovechamos nuestra vida para elevarla sobrenaturalmente, estamos teniendo energía sobrenatural. Es una pena. ¿Cuál es el secreto de la conservación? Que no se desperdicie nada. Que no se desperdicie nada. No tengo que hacer obras extraordinarias. No tengo que hacer obras heroicas. No, no. Lo que hago todos los días. Lo que hago todos los días. Pero hacerlo bien. Ofrecerlo a Dios. Y esta obra sencilla que hago, la transformo sobrenaturalmente ofreciéndola a Dios y le doy enorme valor espiritual. Por lo que antes, en el mundo se sufre muchísimo y el sufrimiento es un tesoro. ¡Que se desperdicia! ¡Que no lo aprovecha nadie! ¡Que sufre para nada! La mayoría de las personas sufren para nada. Nosotros sufriendo, revivimos al mundo. Anécdota. Estaba yo en Santander. En Santander hay una factoría muy importante, que se llama Nueva Montaña. Hubo un accidente de trabajo, varios heridos, y un hombre que en ese accidente de trabajo le habían amputado las dos piernas y sufría enormemente, estaba en el hospital de Valdecilla, y decía: me da pena de mis compañeros. A lo mejor están sufriendo más que yo. Pero yo soy del apostolado de la oración y aprovecho mi sufrimiento para redimir al mundo. Mis compañeros están pataleando, refugiando y a veces blasfemando. No les sirve de nada, ¿estás viendo? O de nada bueno, quizás para mucho más. Pero si a mí me consuela, sufro, claro que sufro. Pero con mi sufrimiento redimo al mundo. Estoy colaborando con Cristo para redimir al mundo, que es doctrina de San Pablo. En la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Yo colaboro con Cristo. Yo mi sufrimiento lo uno a Cristo. Y estoy redimiendo al mundo. Eso es consolador. Yo no sufro en balde. Yo estoy mereciendo enormemente, colaborando con Cristo, porque mi sufrimiento, en gracia de Dios, lo hago por amor de Dios y colaboro a la redención del mundo. Esto da ilusión. Esto da ilusión. Esto dulcifica el sufrimiento. Como decía Santa Teresa, esto es un penar gozando. La frase de Santa Teresa, es un penar gozando. Es un penar, yo sufro. Esto me duele, yo sufro. Pero como lo elevo sobrenaturalmente y estoy colaborando con Cristo a la redención del mundo, diciendo, eso es un penar gozando. Y esa otra frase tan bonita también, a mí me gusta mucho decirla. Dice, es consolador pensar que el sufrir pasa, pasa. No hay mal que 100 años dure. El sufrir pasa, pero el mérito de haber sufrido por amor a Dios no pasa nunca. Eso es eterno, dura eternamente. El premio de haber sufrido por amor a Dios va a durar eternamente. El sufrir pasa. No hay mal que 100 años dure. ¿Verdad? El sufrir por amor a Dios, digo, el ofrecimiento de obras, ofrecer mis cosas a Dios, nos ayudan a hacerlo todo bien hecho. ¿Cómo lo hago bien? Procuro hacerlo todo bien. Procuro que todo sea perfecto. Porque si yo estoy ofreciendo mi vida a Dios, tengo que tener una cosa bien hecha. Yo no puedo ofrecer a Dios una chapuza. A Dios, lo que yo ofrezco a Dios es una cosa bien hecha. Cuento una anécdota de San Ignacio. Dicen, vamos, está en la vida de San Ignacio. Había un jesuita que estaba barriendo un pasillo y por lo visto lo estaba haciendo muy mal y se dejaba la basura atrás y él barría muy deprisa, pero dejaba la basura atrás y pasó el Ignacio. Le dijo, hermano, ¿y usted por quién hace este trabajo? ¿No? Padre Ignacio, por adorar a Dios, y después de Dios, pues he de daros una penitencia, porque si hacer una cosa mal por el mundo, mal está, pero hacerle mal por amor de Dios, eso merece una penitencia. Claro, si tú haces una cosa mal por el mundo, pues mal está, pero hacer una cosa mal hecha, lo merece a Dios, merece una penitencia. Lo que cobran a Dios, hazlo bien. Y entonces esto nos ayuda a hacer las cosas bien. Este sufrimiento que yo ofrezca a Dios, en gracia de Dios, estos trabajos míos, en gracia de Dios, estoy vitalizando la iglesia. La iglesia es un cuerpo místico. Yo soy una célula de ese cuerpo místico. Si yo inyecto savia sana en el cuerpo místico de Cristo, yo vitalizo a la iglesia. Estoy colaborando a la vida de la iglesia. Estoy sanando la vida de la iglesia. Por el contrario, si yo vivo en pecado mortal, si no estoy en gracia de Dios, soy una célula cancerosa. Soy un cáncer. Me estoy comiendo la carne del cuerpo místico de Cristo. estoy pudriendo al cuerpo místico de Dios. Oye, esa bacteria que dice ahora, mira, es una cosa muy ambigua, pero estos días se ha dado muchísimo de esa bacteria que se come la carne y que es una especie de gangrena o de cáncer galopante, vamos, que mata a una persona en pocas horas. Una bacteria especial, no sé qué condiciones, ¿no? Que se come la carne y mata a una persona. Pues, si yo estoy en pecado, soy un cáncer, que me como la carne, que pudro el cuerpo místico de Cristo. En cambio, si estoy en gracia de Dios, estoy vivificando el cuerpo místico de Cristo, estoy inyectando savia sana al cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, con mis obras en gracia de Dios, colaboro a la vitalidad de la iglesia. Pero además, es que Dios quiere mi colaboración. Dios quiere mi colaboración. ¿Por qué? No sabemos. Es el plan de Dios. Dios quiere que colaboremos a la redención del mundo. Faltando así. Dios puede redimir al mundo mérito infinito. Le sobra mérito para redimir al mundo. Pero Dios quiere que el hombre colabore. Dios quiere nuestra colaboración. ¿Por qué? No sé, ese es el plan de Dios. En todo. Mirad. ¿Qué necesidad tenía Dios de María Santísima para redimir al mundo? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Dios pudo haber aparecido en el mundo de mayor y haber muerto en la cruz si hubiera querido y redimir al mundo. ¿Y se vale de María para venir al mundo? No hacía falta. El mismo milagro que María conciba virginalmente, sin obra de varón, no es un milagro. Pues Dios pudo hacer el milagro de aparecer mayor del mundo y empezar a predicar en su vida apostólica. No, se vale de María para encarnarse, para venir al mundo. Y no hacía ninguna falta. Él quiere colaborar. ¿No? Él quiere la colaboración de los hombres en su obra redentora. Lo mismo en Caná, Cristo cambia el agua en vino y dice, llenar las tenazas de agua. Y cuando están llenas de agua, cambia el agua en vino. ¿Y para qué las hace llenar de agua? El mismo milagro puede haber sido que aparezcan llenas de vino, sin necesidad de llenarlas de agua. ¿No iba a ser un milagro? Tan milagro es que aparezcan llenas de vino como llenadas de agua y después transformar el agua en vino. A él, el mismo trabajo le puede ser una cosa, ¿no? Él llenaba las tinajas y ahora él las convierte en vino. Va a multiplicar los peces y los pares, a ver si lo he dicho, los pares y los peces. Dice, a ver, ¿qué tenéis ahí? Pues sí, aquí hay un chiquillo que tiene 5 panes y 2 peces, traedlos acá. Los bendice, venga, repartid, y multiplica los panes y los peces. Y de 5 panes y 2 peces, da de comer a 5.000 hombres. ¿Para qué necesita Dios 5 panes y 2 peces? El milagro hubiera sido igual, sin panes y peces, venga, tomad pesos vacíos, empezar a repartir. Y de los pesos vacíos empiezan a salir panecillos. ¿Para qué necesita Dios 5 panes y 2 peces? El mismo milagro lo podría haber hecho si los panes y los peces crecen. ¿Qué pasa? Que Dios quiere nuestra colaboración. Dios quiere nuestra colaboración. Dios quiere que yo ponga de mi parte. Mirad, en todas las obras del mundo, todo depende de Dios. Todo. Lo que yo hago es una insignificancia. Yo pongo casi nada. Dios pone casi todo. Pero Dios quiere mi casi nada para Él poner su casi todo. Dios no pone su casi todo y yo no pongo mi casi nada. La obra depende de Dios. Lo que yo hago es muy poquito. Pero este poquito mío es indispensable. Y como yo no haga este poquito, Dios no hace el casi todo que es necesario para su éxito. ¿Y cuál es este casi nada que yo hago? El ofrecimiento de obras. Yo ofrezco mi todo. Y el ofrecimiento de obras se hace rezando esta oración, se viene la estampita, en la oración no me llorar todas las mañanas. Hombre, si yo me levanto siempre con prisa, me necesitan un minuto. Y si no, se puede hacer mentalmente. Y si no, en la misa. Y si no, por lo menos, intención arriba. Hombre, lo mejor es hacerla todos los días, oración vocal. Pero si no, hacer una intención habitual. En un rato, en una comunión, en un rato de oración, Señor, te ofrezco toda mi vida, todas mis obras, mis trabajos, mis sufrimientos, mis alegrías, todo te lo ofrezco, todo, para ayudar a la redención de la humanidad. Todo lo mío te lo ofrezco a ti, todo. Y te lo quiero renovar a cada latido de mi corazón. Después me olvido, después llega, pero ya he hecho el ofrecimiento. Yo quiero renovarte mi ofrecimiento a cada latido de mi corazón. Mientras no lo ratifiques, eso vale. Eso vale. Por lo tanto, conviene hacer en un momento fuerte de oración ese ofrecimiento de toda nuestra vida al Sagrado Corazón de Jesús para colaborar con Él a la redención del mundo. Pero además de este ofrecimiento de obras, conviene también hacer oración formal, dedicar un rato a Dios. Hay que ver el tiempo que perdemos en la televisión. A veces para nada más, para nada bueno. A veces para mucho malo. Pero aunque no sea malo, un partido de fútbol, una cosa de circo, dos concursos inofensivos, pero perdemos tiempo miserablemente y no tenemos para Dios ni 5 minutos ni 10 minutos. Eso no está bien. Yo debo dedicar tiempo al Señor. Tiempo, que fuera media hora, de un cuarto de hora, un cuarto de hora, de 5 minutos, 5 minutos. Yo suelo aconsejar, ¿por qué cada día no hacemos una visita al Señor? Una visita al día. Si cada día paso por no sé cuántas iglesias, no digo yo que vamos a entrar en todas las iglesias, además muchas están cerradas, pero que procure al día entrar en una iglesia y estar un momento, con el Señor, un momento, saludarle, decirle algo, un momento. Hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas que pedirle, tantas cosas que agradecerle. Y si no nos sale nada, aquello que hace el otro, aquí está Juan, aquí está Juan. Eso lo cuenta en La vida del cura de Ar, creo que era. Un hombre que entraba a la iglesia, se sentaba en un banco, y allí se quedaba en el banco, y le preguntó el sacerdote, ahí dice, ¿qué dice el Señor? Pues le digo que aquí está Juan. ¿Y por qué está Juan? Pues porque lo quiere. Porque lo quiere, si no está bien el bar. Pero no, se va a la iglesia y se sienta en la iglesia y está un rato con el Señor. ¿Por qué? Porque lo quiere. Aquí está Juan. Si no nos sale otra cosa, aquí está Juan. Pero conviene que cada día, al pasar por delante de alguna iglesia, pues si hiciéramos un rato de oración, hay tanto que pedir a Dios, tanto que agradecer, tanto que encomendar. Pues que tengamos mucha fe en la oración, que con la oración cambiamos el mundo, con la oración mejoramos el mundo, con nuestra oración ayudamos a que la predicación de los sacerdotes sea eficaz. Ayudamos a que la operación del médico sea eficaz, que no se equivoque y que no mate al enfermo por una equivocación. Ayudamos al político para que acierte, que en lugar de buscar su progreso personal, busque el bien de la patria. Ayudamos con nuestra oración al éxito de todos los que están trabajando en el mundo. Por lo tanto, mucha fe en la oración, que con ella cambiamos el mundo. Y termino con la frase de San Ignacio, tan bonita, que tenemos a Dios rogando y con el mazo dando. Porque si yo me limito a orar y no trabajo, no hago lo que está en mi mano, es inútil, como el estudiante. Muchas novenas a Santa Rita, pero no estudia, por el suspense. Ay, es que yo le he pedido mucho a Santa Rita. Ha estudiado, no. Yo he estudiado, no. Para eso le pido. No, hombre, no estudia. Pide, pero estudia. Porque si pide, si no estudia, pues se suspende. A Dios rogando y lo va dando. Pon de tu parte. Haz lo que puedas. Pero dice San Agustín, que lo coge el 2032. Dice, haz lo que puedas, pide lo que lo puedas y Dios te ayudará para que puedas. Dice San Ignacio, pon todo lo que tú puedes como si Dios no existiera. Pon de tu parte todos los medios que tienes a tu alcance. Y cuando has hecho todo lo que puedes hacer, deja el éxito en manos de Dios para que él haga lo que convenga. Pero tú haz todo lo que puedes y deja el éxito en manos de Dios. Nosotros trabajamos todo lo que podemos y además pedimos a Dios para el éxito de nosotros. Pues quiera Dios que tengamos mucha fe en la oración y de esta manera colaboremos uniendo nuestro trabajo al de Cristo para rendir al mundo. Bien, pues nada más, muchas gracias por haber venido y ahora voy a dar un rato para que si alguien quiera hacer alguna pregunta, pues pueda preguntar. Muchas gracias.